Estamos en comunicación con Claudio Cidarri. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, médico. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, acá estamos. Un poco, digamos, la situación que se ve y se atribuye en el país determina que distintas, representaciones como la CGT salga a pelear la situación, digamos, a tener por su punto de vista con respecto a este DNU de Milei. Vos sos secretario general de la Seccional de Santa Fe, de CGT, por eso estamos en contacto con vos. Digamos, ¿qué nos está evaluando? ¿Cómo viene el tema para la movilización? Y fundamentalmente, de allí en más, ¿qué va a pasar? Bueno, en principio, una oposición total a este decreto de necesidad de urgencia, que poco tiene que ver de necesidad de urgencia, ¿no? Esto parece más un plan de negocio para unos pocos que resolver la vida de la mayoría de los argentinos. Y todos los puntos que trata, ninguno le mejora la vida de los argentinos, al contrario, ¿no? Quita derechos a los sectores populares, trabajadores, los que son inquilinos, digamos, preocupadísimos por este tipo de medidas, y además graciosamente dicen, esperen que va a haber más, ¿no? Uh-huh. Como que, como tomada de pelo, ¿no? Tomada de pelo y bueno, amenaza a la vez. Sí, sí, la verdad que a un nivel de cinismo tienen algunos de estos dirigentes, como que nada va a pasar, ¿no? Me parece que hay un nivel de bronca en la gente en general muy grande, la gente se va enterando de algunas cosas y es hasta difícil de creer. Este DNU que modifica 336 leyes, anula, cambia o elimina 336 leyes. La verdad que es una barbaridad, ¿no? Enorme. Incluso crea algunas que son innecesarias. Claro. Con respecto al momento, veo, digamos, una serie de medidas tomadas con leyes fundamentales en lo que hace a la ley de contrato de trabajo, en su origen en el año 74, a partir de allí, la indemnización, lo que significa fundamentalmente los contratos por tiempo determinado, ampliación de esos periodos, y directamente una actitud que va en contra de las obras sociales también, ¿no? Sí, la verdad que sí, se la agarró contra, él decía que no, nunca te iba a tocar, que era contra la casta. Se ve que de la noche para la mañana los sectores trabajadores somos la casta, ¿no? Porque, bueno, digamos, la mayoría de las leyes laborales las toca en detrimento de la clase trabajadora. Pero bueno, no, la verdad que algunos periodistas me preguntaban acá si nos sorprende. No, eso no nos sorprende. Nosotros advertíamos la campaña que esto iba a pasar, quizás la gente confió, pero bueno, lamentablemente entre la devaluación que se dio desde que asumió hasta ahora y este tipo de medidas, no, ninguna de estas medidas es para que la gente viva mejor. Claudio, acá hay dos vías, una es la judicial, que a veces uno no confía en los jueces, y la otra es la lucha fundamentalmente de lo que significa el movimiento obrero, fundamentalmente la movilización para el próximo miércoles, y también está la parte legislativa. Digamos, hay contacto de parte de CGT con diputados, pero digamos, nosotros hoy en Santa Fe hicimos una reunión, habíamos sido 30 compañeros y compañeras entre CGT y CTA, vamos a armar una charla con todos los legisladores nacionales de todos los partidos, incluso vamos a pedir una reunión con el gobernador para pedir que se opongan a este DNU. Toda la gente tiene que saber que a partir de hoy son 8 días, que hay, si no lo rechazan las dos cámaras queda forma efectiva, por más que lo rechace una queda efectiva, si no lo tratan queda efectivo. Entonces estamos convocando a los legisladores nacionales por la provincia de Santa Fe para que lo rechacen, para que no lo voten y lo rechacen, ambas cámaras. Bueno, y muy preocupado, ¿no? Claro. Sí, fundamentalmente lo que significa el hecho de que el sector político demuestre lo que significa fundamentalmente estar en favor del pueblo, porque el pueblo está saliendo a la calle. Ese es el tema. Sí, a mí me parece que falta más contundencia. Creo que hay gente que todavía no se dio cuenta, no se enteró. Esto fue tan rápido que hay gente que en el normal vivir de todos los días todavía no se enteró de cómo es esto, ¿no? Digo, con todas las preocupaciones que tiene la gente a veces, y sobre todo previo a estas fiestas que son tan caras los sentimientos de la inmensa mayoría de los argentinos, ¿no? Porque, digamos, hacerlo en esta fecha es tremendo, pero bueno, yo creo que le saca la careta a este grupo de personas que, repito, ¿no? Se asoció, Milei, el que criticaba la casta, se asoció a lo peor de la política, a Caputo, Bullrich. Pero bueno, era lo que nosotros preveíamos, lo que nosotros advertíamos, lamentablemente está pasando. Una última, Claudio. Usted tuvo un incremento salarial la semana pasada, un acuerdo salarial. ¿Podés contarnos un poquito cómo estaba conformado ese incremento? Nosotros la semana pasada hicimos un acuerdo salarial con una diferencia salarial respecto a noviembre, más el 40% correspondiente a diciembre, y terminamos el año en un 188,2% de aumento salarial para todos los bancarios del país. Así que bueno, un buen acuerdo salarial y veremos cómo continuamos. Perfecto. Agradecido por el momento, Claudio. Tenemos contacto. No, gracias a ustedes. Felices fiestas para vos, al equipo de radio y a toda la audiencia. Muy bien, gracias. Lo mismo para vos. Hasta luego. Ya voy a decir algo.